quedó de ti cuando tu amor vivía en mí? En mi boca llegué a sentir sabor de besos con frenesí. Eso que diste con gran pasión, besos muy dulces del corazón. Hoy siento desilusión al recordar los que amargos son. Hoy es que siento el haberte amado, todo el cariño haberte entregado, al ver que ahora he sido engañado. Estoy triste y vivo amargado. Martirizaste mi vida así, yo que te quise con frenesí. Si de amor suspiraba por ti, porque ahora te has burlado de mí. Hoy es que siento el haberte amado, todo el cariño haberte entregado, al ver que ahora he sido engañado. Estoy triste y vivo amargado. Martirizaste mi vida así, yo que te quise con frenesí. Si de amor suspiro